Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá un programa más de Subsuelo S.A. aquí trayéndoles el primer episodio de este 2023 y pues bueno, estamos arrancando ahí con, con cositas un poco diferentes o variadas a lo que estamos acostumbrados a sonar por acá. Y bueno, arrancamos con Depeche Mode, una banda que poca presentación necesita. Y bueno, esto es de un disco llamado Songs of Faith and Devotion. Y el tema de Rush, un disco que contiene ahí bastantes clasiquitos, temas ahí que pegaron fuertes. Y bueno, como les dije ahí en el flyer, en la propaganda, ahí estamos probando también nuevos juguetitos acá, una mixer y entre otras cosas. Así que espero el feedback, a ver qué tal se escucha, cómo está el asunto por acá. Y bueno, desde ya agradeciéndoles a los que nos escuchan. Y continuemos, vámonos con esto, a ver si reconocen quién es. Saben, Subsuelo sea trayéndoles acá un poco de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, teníamos tal vez unos 22 días de no transmitir. Y pues bueno, es que estamos ahí en unas vacacioncitas. Y continuamos lo que escuchamos anteriormente. De hecho, es un disco que tenía por ahí empantanado, se podría decir. Es el primer disco como solista de este personaje, Paul McCartney. Bueno, de hecho es el segundo, llamado McCartney 2. Y escuchándolo, lo tenía, como les digo, lo tenía ahí empantanado. Y este tema está bastante interesante con ese sinte ahí medio loco. El tema se llama Temporary Secretary. Que de hecho, escuchando ahí, leyendo algunas reseñas, Dicen que es un tema completamente absurdo, pero que McCartney lo hizo completamente para salirse de esa zona de confort, haciendo cosas experimentales, ahí sonando algo diferente. La letra, hay una letra ahí sin ninguna propuesta, una letra de idiota sencilla. Pero insisto, ese sintetizador de fondo está bastante, bastante bueno. Y para continuar con cosas así medias locas, experimentales, sonidos electrónicos, vámonos con el Aviador Dro y sus obreros especializados. Esto es un sencillo llamado Nuclear Sea, por supuesto, que fue reeditado a 500 copias por el sello La Vida Es Un Mus. Entonces vámonos con Sintonía y el que le da nombre, Nuclear Sea, el Aviador Dro. Por supuesto. esto. Así es, terminamos de escuchar a la gente de El Aviador Dro y sus obreros especializados. Bueno, les dije que íbamos a continuar con la gente de Art of Noise. Proyecto, les dije que era español. Y pues no, no son españoles, son británicos. Y bueno, The Art of Noise nació por ahí como un beatbox, se puede decir. Y después fueron ahí avanzando un poco con algo de llegarle al Britpop. Por ahí también hicieron algo de música electrónica. En fin, hicieron bastantes cosas. Lo que les voy a poner acá es de un disco sencillo llamado Close to the Edit, que bueno, incluye ahí unas letras en castellano, que por eso me confundí. Y bueno, vamos a escuchar la cara B, precisamente llamada A Time to Hear Who's Listening. Esto es The Art of Noise. What happens now? Bueno, así sonaba la gente de Art of Noise, banda inglesa. Y ya saben, localizarnos Subsuelo S.A. al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o bien a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden escuchar en nuestra casa, donde están todos los programas colgados desde hace bastantes añitos para acá, en la www.beneficiointerno.blogspot.com. Pues bien, también aquí en nuestra nueva casa, www.506radiorock.com, emisora 24/7, que emite desde Costa Rica para el mundo entero, aunque hay programas también de otras latitudes, por ejemplo el de nuestro amigo Oscar, quien la Conosur 54, quien suena siempre de 4 a 5 de la tarde antes de Subsuelo. Y pues bueno, entren a la página www.506rockradio.com. Bueno, hay un chat ahí para interactuar. Si quieren ingresar, pueden descargar también la app, tanto para Android como para iOS. Y además se enteran de todo lo que está pasando ahí con los diferentes programas de radio. Está la parrilla bastante cargada, de lunes a domingo, 24/7, música continua, con programas especializados. Entonces, invitados a que ingresen a las www.506rockradio.com y investiguen o vean lo que está pasando con la emisora y sus diferentes programas. Quedémonos en Inglaterra. Vamos a escuchar una banda que en sus inicios fue, bueno, hardcore punk, con influencia bastante anarquista, que se formaron por allá en 1980. Pues ellos fueron de esa camada con la gente de Crass y demás. Estamos hablando de la gente de Rudimentary Penny. Lo que vamos a poner también es un disco ahí bastante interesante o medio loco, llamado The Changes. Y pues no tiene mayor información. Es un disco que reeditaron hace poco. Es un 7 pulgadas de los que llaman single side. Solamente viene un tema por un solo lado. Entonces esto es Rudimentary Penny. Algo de también experimental. The Changes. Bueno, no podían faltar los julietazos, así que vamos a ponerla de nuevo, pero ahora sí a la velocidad que corresponde en 33. I got talking, he was in the know. How else is Jimmy, and he's seen some scrapping. There ain't no more than five things as can happen. Feeling mushy. One of us got the knockout blow to jaws. One man was hurt like losing both his bras. And one, two, you throw word of hypocrite. fortune to be to my prince. Now me, I wasn't scratched, praise God Almighty. Oh, next time needs, I'll thank him for a blighty. That poor old imp, he's missing and he's not. Committed five chances and he had. He's wounded, killed and prisoner of the Lord. The faded lords all roll. Bueno, cosas que pasan y seguirán pasando. Bueno, continuamos. Vámonos ahora hasta España. Vamos a escuchar este proyecto, este dúo experimental de folk, doom o como quieran llamarlo. Estamos hablando de la gente de Lechuza, que precisamente va aquí un par de temitas en complacencia y dedicado a nuestro amigo y siempre bien ponderado Jeffrey, quien, bueno, ahí está a la escucha, criticando, pero críticas positivas, creo yo. Vámonos entonces con Lechuza, como les dije, este demo, su primer demo. De hecho, ahorita están trabajando ya para sacar un larga duración. Este demo, bueno, ellos lo editaron limitado a 50 copias, tanto el cassette como un CDR. Ellos mismos les hicieron las cajitas de manera artesanal o a mano, como quieran llamarlo, y todos los fondos que se recaudaban sobre la venta de este material era para Genfluencers Animal Shelter, que sería ahí ese albergue. Y bueno, según estaba viendo un poquito ahí, es más que nada es como para aves, pero sin embargo ahí tienen otros animalitos. Vámonos entonces con Claraguas y Gorrión. Un par de temas ahí, a petición de nuestro amigo Jeffrey. Lechuza desde España, sonando acá en Subsuelo. así sonaba la gente lechuza desde Madrid. Y pues bueno, continuamos acá en Subsuelo para cerrar este bloque de sonidos ahí densos, experimentales, para acelerar un poquito. Pero vamos a cerrarlo con este proyecto llamado Charred Remains, que bueno, como ellos mismos dicen, acá Man is the Bastards. Esto es un disco llamado Backwards Species. Y bueno, Man is the Bastards en su inicio nació después de la desintegración de Pieced Happy Children. Y pues bueno, ahí nacieron ahí un poco en esa creciente movida de Power Violence. Después ellos estuvieron activos hasta finales de los 90s. Y algunos se separaron y continuaron ahí con proyectos como este, Charred Remains. Y se me escapan, ahorita también hay otros que en realidad eran los mismos, pero le cambiaban nada más el nombre al proyecto y haciendo cosas diferentes. Vamos a escuchar entonces tres temitas ahí que vienen bastante pegados, muy diferentes entre ellos. Uno ahí bien sludge, ahí bien doom, bien suave. Otro un poquito más power violence y el otro bastante experimental. Y con esto cerramos esta primera hora de Subsuelo en su primer episodio del 2023. Y regresamos con una complacencia para nuestro amigo David. It's time to break down. 506 Radio Online. Juntos en línea. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, S.A. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, ahí escucharon varias opciones para que escuchen en diferido el programa Subsuelo. En Siéntelo con Oído, un programa de allá de Zaragoza. Nos retransmiten los martes y los jueves a las 2 de la mañana, hora de Españistán. Asalto Mata Radio Rock. Entren a esa página con bastantes programas de diferentes latitudes, diferentes tendencias del rock. www.asaltomataradiorock.com. Nos retransmiten los lunes a las 10 de la noche, hora de Españistán. Y obviamente en la www.506rockradio.com, emisora de acá de nuestra casa. Entren también, descarguen las apps para que puedan escuchar los programas más fácil. Y ¿sí? Tienen bastantes opciones para escuchar el programa. Continuamos ahí agradeciéndole a los que están a la escucha, que por ahí está el Toca Corrales, que está pendiente de venir a hacer un programa. También está el colega David. También por ahí está Rafa Navarro, el compañero ahí de la radio. También Paula Calderón, compañera de la radio. Por ahí está Oscar, el compañero también de la radio. Todos ellos tienen programas bastante interesantes. El de Paula Obscuria, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, con algo de música ahí oscura, Dark, God, etcétera. Rafa Navarro con algo de clásicos, de heavy, etcétera. El horario ahorita se me escapa, pero bueno, creo que tiene un programa a las 4 de la tarde los sábados y el otro los miércoles a las 6 de la a las 7 de la noche, perdón. Y nuestro amigo Oscar Solari, Cono Sur 54, ahí poniendo buen metal, ahí death, thrash, black, etcétera. A partir de las 4 de la tarde, los viernes, acá en Hora Costa Rica. Bueno, nos vamos, continuamos. Ahora otra de esas complacencias. Y nos vamos entonces hasta España. Estos son Los Ilegales. Hace poco sonaron, pero nunca está de más. Entonces ahí para David, Caramelos Podridos y Hola Mamoncete. Acelera mi ritmo.

ella saltó por la ventana. Así es, sonaban los veteranos de Ilegales que todavía están sacando material. Y bueno, por ahí sacaron unos clasiquitos remasterizados y con videos interesantes y demás. Ahora continuamos con este proyecto, porque dicen que la banda nunca fue tan estable, entonces nunca se pudo llamar una banda. Sin embargo, por ahí estaba llamado Síndrome del Punk, banda mexicana de hardcore punk, nacida por allá en 1982, y por ahí tuvo varios nombres, solamente como Síndrome del Punk, Síndrome de Amaya Limitado, etcétera. Esto es de su primer disco, que saliera por allá en 1990 por ese sello tan controversial. Sin embargo, sacó bastantes cosas interesantes el sello Denver. Vamos a escuchar un par de temas entonces de Síndrome: Residuos Industriales y Devastación. Algo del padrino del punk, como dicen por allá. 2, 3, 4. México lindo y podrido. En una devastación depredadora, el rostro de esa fuente se ha perdido. El calmo de su gente sin sentido, en una manchubada ha caído. México lindo y podrido. El poder del predador ya confundido, y la fe de nuestro pueblo no ha servido. La pinche represión que se ha extendido en el país que yo he nacido. México lindo y podrido. Depredadora, el rostro de esa fuente se ha perdido. Es el calmo de su gente sin sentido, en una mancha urbana ha caído. México lindo y podrido. El poder del predador ya ha confundido, y la fe de nuestro pueblo no ha servido. La pinche represión que se ha extendido en el país que yo he nacido. México lindo y podrido. Bueno, así decían la gente de síndrome, los cerebros son de plástico como tú. Y se nos fueron ahí enredados porque están mal anotados aquí en el disco, según parece. Lo que sonó fue Devastación y Ciudadano del Planeta Cero. Para continuar con punk, punk latinoamericano, ahora nos vamos hasta Colombia. Vamos a escuchar esta banda llamada Muro, de un disco que sacaran en el 2020 llamado Pacificar, que bueno, tuvo 7 ediciones en esa misma, por diferentes sellos, en ese mismo año. O sea, es un disco ahí bastante cotizado, le gustó bastante a la gente, y aparte de eso, bueno, las ediciones fueron casi que las mismas, solo que le cambiaron un poco el arte a la portada. Unas son en serigrafiadas, otras son en cartón impreso, etcétera. En fin, vámonos con Muro, Fantasía del Progreso y Doblegados desde Colombia. Para limpiar Bueno, para seguir ahí armando un buen slam, vamos a seguir con cuatro temas seguidos de bandas de diferentes lugares. Vamos con Olho Seco de Brasil, con el clásico de clásicos Nada. Masacre de Finlandia con Holy War. Red Scare de los Estados Unidos con el tema Last Request. Y Baruchers desde UK o Inglaterra con el tema Animals. Esto extraído de un disco llamado ¿Qué vas a hacer con ese hueco que tienes en tu cabeza? Que originalmente salió en formato LP. Y bueno, y vienen bandas, o sea, clásicas como Anticimex, Capital Scum, Inferno, Hoy Poloi, Puke, Kilroy's, etcétera. Un disco bastante bonito, en LP está ahí bastante cotizado, algo carito, y por dicha aquí lo logré conseguir, al menos en formato CD, por el sello Decline Records. Entonces vámonos, Olho Seco, Masacre, Red Scar y Baruchers, cuatro temitas rápidos, acelerados, con algo más de hardcore punk. Mais outras nas ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Você deveria se proibir a migração do povo. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não se pague mais andar pelas ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. We'll be right back. Bueno, seguimos acá y ahora vamos con otra complacencia. Bueno, y me alegra que esté movidito ahí el chat. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos a escuchar esta banda que sacaron un disco en 1986 llamado Inmaculada Decepción. Estamos hablando de la gente Ludicrist. Por ahí participa John Butcher en la guitarra, Tommy Christ en los vocales, Albatros en la batería, Chuck Valle en el bajo y Glenn Cummings en la otra guitarra. Material, como les digo, de 1986, llamado Inmaculada Decepción. Entonces, para complacer a nuestra colega y amiga Anita, esto es para ustedes, esto es Fire at the Firehouse y Most People Are Dicks. Continuamos más bien en Estados Unidos, pero retrocedemos a una banda que naciera por allá en 1982. Y bueno, ellos son los DRI o Dirty Rotten Imbéciles. Para continuar con algo de crossover, que bueno, como ellos dicen, cuando nacieron era algo un poquito de hardcore, punk y trash, y luego apareció ese nombre y redefinieron su propuesta como crossover. De hecho, es el disco que va a sonar, es precisamente el que se llama Crossover, y son los dos primeros temas de 5-Year Plan y Tear It Down. Y por ahí en ese momento estaba Spike Cassidy en las guitarras, Felix Griffin en la batería, Kurt Brecht en los vocales y en el bajo Josh Pape. Bueno, esta banda tuvimos la oportunidad de verlos por acá, luego de creo que fueron dos veces anteriores que no se concretó. Al final sí estuvieron por acá, luego en pandemia, antes de la pandemia supuestamente iban a venir de nuevo, y no se concretó tampoco. En fin, vámonos entonces, Dirty Rotten Imbéciles, de su disco Crossover. I lose. Bueno, así sonó la gente de R.I., Dirty Rotten Imbéciles, una banda por su estilo, no se pierden. Para seguir con algo de crossover, algo bueno, trash, hardcore, lo que luego llamaron crossover, vámonos con la banda Desarme desde Lima, Perú. Esto es de un demo que sacaron llamado ¿Por qué? Y luego el sello Odio los Discos se dio la tarea de reeditarlo en formato 12 pulgadas. Son solamente 7 temas. Vamos a escuchar los 3 de la cara B. 3 temas rapiditos, cortos. Poder Nuclear, Circo Parlamentario y Barranquito. Entonces ellos son la gente de Desarme desde Lima, Perú, para continuar con un poquito de crossover. No es fuego, no es fuego, no es fuego, no es fuego, no es fuego. Bueno, amigos, eso era la gente de Desarme. Y bueno, vamos terminando el episodio de hoy, de esta semana. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Anunciarles el fanzine Beneficio Interno, edición número 20, está en distribución, 4000 colones, la revista, más el CD, que incluye dos temas de cada banda participante. Limitado a 50 copias, así que háganse de la suya. Nos despedimos entonces, vamos a cerrar con algo de Noise Grind. Esto ahí a petición de Paula, que quería escuchar algo bastante extremo. Estamos hablando de la gente de Sete Starcept, de un 10 pulgadas llamado Jerome. Y pues bueno, ellos son una banda que iniciara ya en el 2004 como dúo. Es Ryosuke Kiyasu en la batería y Kae Takahashi en el bajo y en los vocales. Bueno, dice que el nombre es Siete... bueno, como decir la séptima estrella del 7 o algo así. Y pero bueno, hicieron como la traducción de que en portugués y en francés, haciendo ahí un juego de palabras como Sete Start Sept. Y nos vamos entonces, vamos a escuchar una de las caras de este disco, Jerome. Que bueno, el 10 pulgadas tiene 50 temas, así que imagínese el ruidito que puede estar sonando por acá. Entonces, de ahí es viernes y hasta la próxima. Saludos, nos encontramos en el camino. Suelo S.A.